yo lo veo diferente cuando tú no estás. Soy. espalda siempre me des y mires con malos ojos este sentir tan mío. Tú irás cambiando de a poco y tu barrera de hielo la derretiré. Si sientes que no puedes amarme ahora, yo nunca podré llegar a ti. Lo siento, pero el tiempo ha de mostrarte lo equivocada que tú hoy estás. Con táctica he de planearlo, con táctica estaré a tu lado, con táctica de esperar el momento y a tus vallas las podré vencer al fin con mi amor. Con táctica he de planearlo, con táctica estaré a tu lado, con táctica de esperar el momento y a tus vallas las podré vencer al fin con mi amor. Con táctica he de planearlo, con táctica estaré a tu lado, con táctica de esperar el momento y a tus vallas las podré vencer al fin con mi amor. La... Aquella que tú ves ahí llorando, aquella que tú ves emborracharse, aquella que ha perdido hasta su nombre, es parte de mi vida y mi pasado. Aquella que divierte a esos borrachos, aquella que se viste con andrajos, aquella vagabunda de la noche, un día se dormía entre mis brazos. Pagué por ella. Aquella que una noche se marchaba, dejándome la vida destrozada. Aquella ni siquiera se imagina que yo daría todo por... También pagué por ella.

miras al espejo, no te quieres ver. La imagen te devuelve tu primera vez. Yo me entregué, no tengo más. había en mí. Todo, todo te lo di, no tengo más. Creer en el amor, ninguna condición. Cosquillas en la piel, sorpresas bajo el sol. Morirse de ansiedad, estrellas sin tocar, pasiones que estrenar, son rosas en botón. Sí, creer en el amor, la vida sin amor no vale la pena. Sí, creer en el amor, eso voy a amarte de mil maneras. Dime que me amas, dame un beso y todo eso. Amame otra vez. Sí, creer en el amor, el fuego del amor nos llevará hasta el sol. Necesidad de amar, sin miedo a terminar, la noche deshojar, guardarla entre tú y yo. Dos cuerpos desnudez, qué magia, qué poder, un mar que navegar, sin miedo a naufragar. Sí, creer en el amor, el tiempo que se va no tiene regreso. Sí, creer en el amor, porque el amor existe en el universo. Dime que me amas, dame un beso y todo eso. Amame otra vez. Sí, creer en el amor, el fuego del amor nos llevará hasta el sol. Enciende la luz, quiero mirarte a los ojos, quiero sentir que tus manos calientes y sabias se abusan de mí. Se oculta el sol, se enciende tu luz, y juntos sentimos que nosotros mismos somos el amor. Se mezclan con la lengua de la gente, no pueden ver un sueño diferente. Tú y yo sabemos que no va a cambiar. Fantasmas se mezclan con la lengua de la gente, no pueden ver un sueño diferente. Tú y yo sabemos que no va a cambiar. Apaga la luz, descansa en mis brazos. Estamos de acuerdo, tu cuerpo y mi cuerpo son tal para cual. Se oculta el sol, se enciende tu luz, y juntos sentimos que nosotros mismos somos el amor. Fantasmas se mezclan con la lengua de la gente, no pueden ver un sueño diferente. Tú y yo sabemos que no va a cambiar. Tú y yo sabemos que no va a cambiar. Tú y yo sabemos que no va a cambiar. El duende de mis sueños ya pasó. Despierto, me dejó pensando en ti. En esta oscuridad la soledad mirar tus ojos más te amo yo. Pensando en ti, paso la vida pensando en ti. Tu alegría contagia mi vivir. Paso la vida pensando en ti. Feliz, deje la vida. Ámala, camino sin prisa, el agua me moja y me causa risa. Voy con la vista clavada en el suelo, mientras el viento despeina mi pelo. No siento el frío, me llega a los huesos, mi mente está ausente, no pienso en eso. Tengo una alegría inmensa en el alma, que desde hace un tiempo me trajo la calma. Tras de las ventanas la gente me mira, un poco se ríe y un poco me admira, y murmuran bajito, y viene muy solo. Sabes, me parece que está un poco loco. Estoy loco. Causa risa, voy con la vista clavada en el suelo, mientras el viento despeina mi pelo. Tras de las ventanas la gente me mira, un poco se ríe y un poco me admira, y murmuran bajito, ahí viene muy solo. Sabes, me parece que está un poco loco. Estoy loco. ¿Sabías tú que cuando sales siempre yo te espero por ahí? ¿Sabías tú que aquel engaño me ha costado la alegría de vivir? ¿Sabías tú que aquel engaño por mi culpa te llevó lejos de mí? ¿Sabías tú que entre las palmas de una fiesta me acompañas, que aún te escucho despertar? Lloro por ti. ¿Sabías tú que entre las palmas de una fiesta me acompañas, que aún te escucho despertarme en las mañanas? Por todo eso lloro por ti. ¿Sabías tú noche, día a día tengo un sueño para ti? ¿Sabías tú que cuando sales siempre yo te espero por ahí? ¿Sabías tú que aquel engaño me ha costado la alegría de vivir?